Emprende sin miedo y controla los riesgos. Fátima Cruz tenía 20 años cuando le ofrecieron ser socia de un estudio fotográfico. La urgencia por obtener recursos para su familia la impulsó a tomar el riesgo de emprender siguiendo sus corazonadas. Con el apoyo financiero de sus padres y amigos, se volvió dueña de aquel negocio meses después. Pero en el local, solo contaba con una computadora donde editaba las fotos y una cámara fotográfica para trabajar y una deuda de 20,000 pesos que su antiguo socio le había heredado. Todo apuntaba en contra de este emprendimiento. No había recursos. Mi familia y amigos me llamaban loca por seguir con la idea, dijo la fundadora de Estudio Villarreal. Durante 4 años, Fátima no vio ganancias del negocio, pues reinvertía sus utilidades. Hoy, Estudio Villarreal cuenta con 5 sucursales en el estado de Nuevo León y da empleo a 17 personas. La historia de emprendimiento de Fátima, como la de muchos emprendedores mexicanos, inició por necesidad y sin tener conocimiento de los riesgos financieros que implicaba iniciar un negocio. Al arrancar una empresa, el emprendedor o inversionista debe contemplar los riesgos financieros que esto implica. ¿Cuál será el rendimiento del proyecto? ¿Y en cuánto tiempo se recuperará la inversión? Detalló el experto en finanzas del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, José Humberto Guevara. De acuerdo con el académico, para emprender se necesita paciencia y perseverancia, pero también la cabeza fría para poder ver si el negocio es viable o no, hacer un análisis y estimación de los flujos que generará el proyecto debe ser el primer paso. En este análisis debe estar incluido el dinero que pondrá para la inversión inicial, contabilizar el tiempo invertido, el costo del financiamiento que solicitará, las comisiones y los impuestos que pagará, dijo el experto. Fátima Cruz confesó que le hubiera gustado haberse hecho este tipo de preguntas al inicio de su negocio, pero su inexperiencia y la premura de la decisión no se lo permitieron. Sin embargo, agradece haber comenzado a temprana edad su emprendimiento. Constantemente la emprendedora toma cursos de capacitación en fotografía y administración y se rodea de consultores y mentores que le ayuden a profesionalizar su negocio. En la vida hay que aprender a tomar decisiones y a aprovechar oportunidades. Cuando las encuentres, hay que aferrarse a ellas y creer que se puede, comentó la emprendedora durante su conferencia. Asumir riesgos y superar los miedos para emprender, en el segundo día del Festival de Emprendimiento de INC Monterrey.